En esta edición hablamos con Franco Bifo Berardi. Muchos de ustedes los conocen, ha salido varias veces por aquí, por FM La Tribu, por esta casa con parlantes que es La Tribu. Bifo es filósofo y escritor y una de las voces referentes de las políticas y prácticas autonómicas que abrazó desde los 70 como miembro de Lota Continua, ¿no? Que fue un grupo emblemático del autonomismo radical italiano, a cuyo calor publicó su primer libro Contra el Trabajo. La verdad que una biografía de este pensador de 71 años no puede pasar por alto el vínculo que tuvo Bifo con los medios de comunicación, y ya en 1975 fundó la revista Atraverso. Luego participó de la creación de la emisora radial Pirata Alice y hacia 2002 fundó el canal de televisión comunitaria Orfeo TV, con el que se lanzó el movimiento de la estación de televisión Pirata Telestreet en pleno auge político de el mediático Silvio Berlusconi. Esa militancia consecuente le deparó un exilio en París, donde trabó contacto con Félix Guattari y Michel Foucault, y ya en los 80 vivió un tiempo en Estados Unidos, donde coqueteó con las señas de la contracultura. Bifo fue forjado en la tradición marxista y aún apegado a las posibilidades del internacionalismo como oposición a la globalización, ostenta una obra que consta de libros como La fábrica de la infelicidad, Futurabilidad, la era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, Fenomenología del fin, sensibilidad y mutación colectiva, y Generación post-alfa, patologías e imaginarios del semiocapitalismo, por citar algunos de sus títulos, ¿no? Que son muchísimos más. En esta entrevista que hacemos en Después de la Deriva, hablamos con él sobre la pandemia, sobre varios aspectos vinculados a cómo la máquina se para cuando se tiene que parar, y fue motivada por un escrito que propuso en plena pandemia, que circuló bastante, que fue Crónica de la psicodeflación. Con ustedes compartimos la primera parte de la nota. Bueno, estamos en Después de la Deriva por FM La Tribu, en comunicación con Franco Berardi desde Bolonia, Italia, a quien le agradecemos este rato con nosotros. Vamos a formularle algunas preguntas. La primera de ellas dice así: en diferentes intervenciones ha presentado Berardi un lugar central de lo abstracto y lo inútil en el pensamiento y la práctica de la modernidad y el capitalismo. ¿De qué se trata esto y cómo se vislumbran estas nociones en épocas de pandemia y de virus? Escucha, yo creo que ahora es el momento de focalizarse sobre un problema que no es inmediato, sobre el problema de cuál condición de transformación se ha producido durante el lockdown, y sobre todo las condiciones que se producirán en los meses, los años que siguen. Ahora en Italia, como en Europa en general, pero también en los Estados Unidos, hay una frenética, un frenético intento de volver a la normalidad. Y me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. Pero no solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema. No solo es mala, sobre todo es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada. Por la primera vez el ciclo de reproducción capitalista ha sido parado, y no solo, ha sido profundamente destructurado a nivel económico, a nivel psíquico, a nivel infraestructural. Se ha producido una ruptura que no se puede olvidar, que no se puede eludir. Entonces tenemos que pensar cuál puede ser un principio de pensamiento radical de la transición que viene. Y yo creo que el principio esencial es el principio de lo útil. El concepto de útil en el pensamiento marxiano, por ejemplo, el concepto de útil es muy importante. Karl Marx contrapone el carácter capitalista de la producción finalizada a la acumulación de capital. Entonces, la movilización de trabajo como trabajo abstracto al carácter concreto, útil de la actividad humana. Marx dice que para producir capital, el capitalista tiene que pasar a través de la producción de útil para desbocar sobre la acumulación. Hoy, en los últimos 10, 20, 40 años, desde el comienzo del neoliberismo, de la forma hiperfinanciera del capitalismo, el útil ha desaparecido del territorio de la producción. La acumulación capitalista no se manifiesta, no se verifica a través de la producción de útil finalizado a, no, se manifiesta a través de una destrucción sistemática de los recursos físicos del planeta y de los recursos mentales de la humanidad. El lockdown, el bloqueo improviso del ciclo productivo nos ha obligado a reflexionar en términos que son esencialmente términos de útil que necesita hoy a la sociedad. Antes de nada necesitamos máscaras sanitarias, ventiladores, necesitamos un sistema sanitario que el neoliberismo ha destrozado. Pero necesitamos también la comida, necesitamos lugares donde vivir, necesitamos un montón de cosas, una lista de cosas que conocemos muy bien por experiencia, pero que son totalmente olvidadas entre el sistema de prioridades del capitalismo. El sistema de prioridades del capitalismo no puede restablecerse. No solo porque lo digo yo, lo decimos una minoría de comunistas, extremistas, anárquicos. No somos nosotros que hemos bloqueado, no somos nosotros que hemos creado las condiciones de imposibilidad de una prosecución del sistema capitalista. Mira lo que se pasa en la producción petrolera. El petróleo ha sido producido en manera tan inútil que el precio del petróleo ha bajado a cero, a 10, a cero, a menos que cero, que hay naves en los océanos que están navegando llenas de petróleo porque los silos, los depósitos de todo el mundo, los almacenes petroleros de todo el mundo están llenos. ¿Cómo se puede pensar que la distribución del petróleo retomará en los próximos 6 meses? Como sabemos muy, muy bien, que el consumo no va a relanzarse, no habrá una muy lenta recuperación del consumo en condiciones que serán cada... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar la tempesta que se desencadenará en los próximos meses con un punto de referimiento que es la concreta utilidad de lo que la sociedad necesita. Esa es la sola prioridad, la sola escala de prioridad que la sociedad podrá aceptar en los próximos meses. Franco, en diferentes intervenciones que fuimos reescuchando, y últimamente en tu vínculo con la pandemia, aparecía un doble carácter que nos parecía sumamente interesante de la caracterización de la pandemia. Por un lado, como amenaza de forma de muerte de la política, pero a su vez como la pandemia como posibilidad, como una manera de recuperar la sensibilidad, el deseo. ¿Cómo ves esa tensión? Naturalmente, tenemos que evitar todo tipo de determinismo ahora. No, yo no creo que se pueda decir el escenario prevalente, el escenario dominante, será esto, será un otro. Habrá diferentes escenarios a nivel político, a nivel geopolitico, a nivel social, a nivel psíquico y afectivo. Habrá diferentes escenarios. Tenemos que navegar en una situación que necesariamente no producirá una solución en el inmediato. Los que piensan que el fin de la pandemia, si se puede hablar de fin de la pandemia, los que piensan que el fin de la pandemia, el probable, el posible fin de la pandemia sea la vuelta a una condición más o menos tranquila, normal, se equivocan completamente. La verdadera tempesta no ha sido los tres meses de la pandemia, la verdadera tempesta empieza ahora, mañana. Entonces, podemos ver, podemos hipotizar un escenario que es muy probable, seguramente, de restricción, de creación de un modelo de tipo tecnototalitario. La manera en que China ha salido de la pandemia y sobre todo la manera en que China ha presentato su forma de governance e tiene una fuerte fascinación sobre los capitalistas, los financieros de toda la tierra, un modelo tecnototalitario basado sobre la utilización de los big data, de los datos acumulados sobre la cuestión sanitaria, pero también sobre el consenso, sobre la productividad, etcétera, etcétera. Todo eso, este modelo tiene una grande probabilidad de establecerse. Ma questo modello potrà essere repressivo, violento o potrà funzionare come pura a un livello puramente politico, però non può riattivare la dinamica del capitalismo y no puede determinar una situación de geopolítica, de paz, de tranquilidad. Entonces hay una amenaza muy evidente, pero al mismo tiempo se abre un periodo de experimentación social que tenemos que teorizar, imaginar, proponer, formular desde ahora. Un proceso de experimentación social que se verificará a diferentes niveles, antes de nada, a nivel psíquico, a nivel afectivo, a nivel sexual. ¿Qué va a pasarse en los próximos meses cuando supuestamente salimos de casa y vamos a un café? ¿Podremos encontrarnos y besar un hombre, una mujer que nos gusta y que le gustamos? ¿Podremos abrazar los amigos, etcétera, etcétera? ¿Podemos reactivar una dimensión afectiva, satisfacente, agradable, soportable? Eso es una cuestión que implica un otro nivel de reflexión, es decir, qué tipo de automatismos se son producidos durante el lockdown y también qué tipo de contraefectos se producirán. Por ejemplo, cuando se podrá reempezar a comunicar en la calle, ¿Cómo nos relacionaremos a la dimensión online que ha sido totalmente dominante en este periodo? Puede ser que habrá un efecto de acostumbración, de dependencia, pero puede ser también que habrá un efecto como de rechazo a una forma de comunicación que en tu psique se identifica con la enfermedad, con el aislamiento, con la angustia. Hay al mismo tiempo una forma probable de dependencia y una forma posible de desmoronamiento de la dependencia, de desintegración de la dependencia psíquica. Entonces, amenaza y posibilidad se encuentran en el mismo territorio. El problema es comenzar a elaborar. Yo creo que ya lo estamos haciendo. Creo que ya hay online, tengo que decir, en la comunicación que se está desarrollando en todo el mundo, en millones de artistas que producen pequeñas películas, o poetas que escriben, o científicos que proponen sus teorías, activistas que crean redes de solidaridad. Ya se está desarrollando un proceso de afectivización del proceso. Pero mañana tendremos que formular una verdadera plataforma social concreta de lo que necesitamos y que no se puede evitar, porque de todas maneras el ciclo de la acumulación se ha interrumpido por siempre. Estamos con Bifo Berardi en esta comunicación para Después de la Deriva por la Tribu. En este panorama que pintabas recién, me gustaría hablar sobre el papel de los cuerpos, ¿no? Esos mismos cuerpos que por un lado son el enemigo, digamos, o el campo de batalla en el cual se desarrolla el virus, pero que a la vez ese cuerpo que respira, ese cuerpo deseante que tiene la posibilidad de sanar y de permitirnos reencontrarnos con un otro. ¿Cómo ves el cuerpo en este contexto? Antes de nada, tenemos que decir que la pandemia ha sido el efecto de una vuelta del cuerpo en la escena de la relación social, de la relación productiva, de la relación política. El capitalismo financiero ha sido para 40 años una construcción esencialmente finalizada a la abstracción. a la abstracción financiera, a la abstracción virtual, a la abstracción técnica. Y de repente el cuerpo ha vuelto en la forma de un principio de mutación biológica. El cuerpo ha producido una mutación inmediata en el sistema inmunitario de los individuos, en el sistema inmunitario de la sociedad. Pero, al mismo tiempo, el biovirus ha producido un efecto de contaminación de otros niveles, el nivel infosférico, la esfera mediática, que ha reaccionado de manera totalmente abnorme, paranoica, y ha multiplicado el efecto psíquico del virus. Entonces hay un biovirus que moviliza un infovirus que influencia uno psicovirus. Esta sucesión ha sido desencadenada por la vuelta del cuerpo, pero durante la pandemia el cuerpo ha divenido una dimensión totalmente problemática. La conjunción corporea, carnal, ha devenido el peligro absoluto. Entonces, nos encontramos a una mutación psíquica y sexual al final, que tenemos que anticipar y que elaborar psicoanalíticamente y poéticamente. Yo creo que esa será la cosa más urgente que hacer en los próximos meses. Yo me acuerdo de la época del AIDS de los años 80. Me encontraba en Nueva York, viviendo en un vecindario, en un barrio, Lower East Side, donde las culturas alternativas, las formas de experimentación sexual y de experimentación psiquedélica habían sido floridas, ricas, y de repente este proceso se cortó, se explodió, se paró. Hoy este problema se presenta multiplicado mil veces, porque l'AIDS se refería a una minoría de la población. Ahora es toda la población que está invertida por este miedo. He leído hace algunos días un artículo sobre el Guardian dedicado a este problema del qué será el sexo en algunos meses. La autora de este artículo, que se llama Chiara Gaffin, ipotizza che stiamo passando a una epoca in cui la sperimentazione sessuale si farà essenzialmente a livello elettronico, a livello cyber. Io credo che naturalmente non tengo nada contro la sperimentazione visual, l'erotismo video, tutto questo tiene un papel molto interessante nella immaginazione, la immaginazione soprattutto di una parte giovane della popolazione, però non credo che pueda aver solidaridad social ni placer erótico sin el contacto de la epidermis con la epidermis. Eso será el primero tema enorme de elaboración en los próximos meses. Franco, últimas dos preguntas y no te molestamos más. Una que nace inmediatamente de tus palabras es: hay algunas versiones, algunos intentos, por ejemplo, esa propuesta otra vez de frenar la aceleración que surgió, por ejemplo, de algunos intelectuales en Holanda, surgen también voces de diferentes lugares de América Latina, pero la sensación que queda de tus palabras es que vamos a necesitar un alto grado de originalidad, ¿no? A nivel local, regional y global. Decimos, la deceleración no es una posibilidad, es un hecho. Hemos decelerado brutalmente y inevitablemente. Pero yo no soy un teórico, un fanático de la deceleración, como no soy un fanático de la aceleración. El problema no es lento, rápido, no, el problema es un ritmo armónico a livello existenziale, a livello psichico, però también a livello delle potenzialità tecniche e produttive. Il effetto di decelerazione non ha prodotto un impoverimento delle nostre potenze intellettuali, scientifiche, tecniche, no. No ha producido un efecto de crisis, de colapso de la utilización acumulativa capitalística de la tecnología y del saber. El saber ha sido utilizado en las últimas décadas para incrementar la productividad, para incrementar el provecho privado, para e subordinare, submitir il ritmo della vita sociale. Il sapere ha funzionato come controllo sobre la vita e ha funzionato come accelerazione capitalista e empobrecimiento della società. Ora, questa dinamica si è rompida. Si dice rompida, si è rotta, non lo so. È broken. Si è rotto. Si è rotta. Questa dinamica si è rotta e non si può riparare. Non hay manera di repararla, perché la cadena degli effetti del colapso produce altri collapsi. Entonces, tenemos que salir de la máquina infernal de la tecnología como herramienta, como instrumento de la incrementación productiva finalizada al provecho. Y tenemos que utilizarla como una posibilidad de liberación del tiempo y de máxima productividad útil de la actividad humana. La posibilidad hoy está abierta por un hecho que desde mi punto de vista es muy importante, mi fixación teórica en los años pasados. Era el concepto de entanglement, ¿cómo se dice? Imbricación, intricación, implicación, subordinación. Entrapamiento del saber al interior de una máquina que funciona, la máquina abstracta de la explotación y de la acumulación de capital. Funcionaba y no se lograba salir de esta máquina porque funcionaba. Ha parado de funcionar. El entanglement, la implicación forzosa, opresiva, el automatismo. Se ha roto el automatismo. La potencia de la subjetividad en este momento puede finalmente reproducirse porque se trata de reinventar. El capital va a reproponer una dinámica vieja, rota, imposible a reparar. Nosotros, y cuando digo nosotros, no digo mi Sergio y Guglielmo o nuestros amigos, digo la fuerza cognitiva del proletariato precario cognitivo de todo el mundo. Esta fuerza subjetiva tiene que elaborar una nueva plataforma de organización social útil del saber. Está muy bien. Estamos con Franco Berardi en Después de la Deriva por la Tribu. Ahora sí, la última pregunta prometida. Preguntarle si estas ideas que venís desplegando y que tienen que ver con la emergencia de la pandemia, ¿cómo dialogan con ese pasado tuyo tan vital y tan influyente del autonomismo, de la crítica al trabajo? Yo creo que el escenario, la posibilidad que se presenta es perfectamente coherente con el texto fundamental del pensamiento autónomo. Este texto fundamental es el mismo que yo he citado muchas veces, el fragmento sobre las máquinas. En el fragmento Marx dice que gracias al knowledge, alla inteligencia colectiva, se crea una condizione en la cual el útil se puede producir utilizando cada vez menos tiempo de trabajo. Esta es la situación que hoy se abre. Autonomía significa al final la capacidad de la subjetividad social de decidir sus formas de vida, sus formas de producción, sus formas de relación afectiva. Nunca en mi vida he visto una condición en la cual la autonomía es indispensable, porque el capitalismo no tiene la fuerza para salvar la humanidad desde la extinción. Ese es el punto. La perspectiva que se abre hoy es una perspectiva totalmente nueva en la historia de la humanidad. Después de 5 siglos de expansión, la expansión se ha parado. Ya se había parado hace 50 años, pero ahora es totalmente evidente. La expansión se paró y se abre un nuevo horizonte, que es el horizonte de la extinción. Si queremos continuar en la forma del capitalismo y de la destrucción ambiental, la extinción está segura, garantizada, matemática. Entonces tenemos que inventar una forma que está inscrita en la realidad cognitiva y afectiva de la humanidad presente, una forma para evitar la extinción. Comunismo o extinción. Perfecto, clarísimo. No sé si Guille quiere hacer algún otro aporte. No, el agradecimiento enorme, ¿no?, a Franco por la conexión, por hacernos pensar, por generarnos esperanzas también. Sí, no va a ser fácil ni inmediato, yo creo. Creo que los próximos meses serán muy, muy duros. A nivel geopolítico también, porque Donald Trump tiene una sola manera para ganar las elecciones, esta manera es la guerra. Uh-huh. La guerra. La guerra al interior, la guerra civil y la guerra geopolítica al exterior. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Franco. Un abrazo. Chao, chao, chao.